Bueno, vamos a echar la canción de la tos. Somos iguales, nadie te dirá el que sufrió, pues nadie lo sabe. Dime, dime, ¿para quién hicieron la cárcel? Porque el rico nunca entra, que pobre nunca sale. Dime, ¿quién te dirá tú cómo hay que bailar? Que tú no siempre que suelen dar leña, no te la puedes comer, pero te calientas. Y si tienes frío y pides calor, te dan una mierda. No te vas a calentar, pero te alimentas. Dime quién te tiene a ti, cómo hay que bailar. Ya tú no siempre iguales, pero el rico nunca.